O sea, entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Cómo defiende los intereses de los argentinos? La pregunta que yo me hago es, ¿los argentinos tienen claro cuáles son sus intereses o sus intereses, y cuáles son los intereses que importan? Porque da la sensación que los intereses que importan son los económicos y cortoplacistas, porque hay otros, por ejemplo, algunos valores que tenemos, ¿no? El valor de la soberanía, la dignidad nacional, el deseo de desarrollo, de determinar qué hacer, en forma independiente, ¿no? Y eso parece que, eso sí que quedó de modé. Nadie habla sobre ese tipo de cosas porque opera un pragmatismo político brutal donde el único interés es el dinero. Así, eso se permea en la sociedad y en las relaciones personales. No es una cuestión solamente política. ¿Por qué? Porque vos lo ves. Vos lo ves en las amistades, ves en los vecinos, ves en la interrelación con otros, donde conceptos como la dignidad, los valores, la lealtad, por ejemplo, han pasado de moda, ¿no? No importan, lo que importa es el resultado. Es una nueva forma de maquiavelismo, ¿no? Lo que importan son los fines y no los medios, desconociendo que hay una relación necesaria entre fines y medios. El 26 hay elecciones en Argentina. Vamos a ver qué tan dañada, qué tan impregnada de la cultura imperial están nuestros hermanos. Y después veremos si tenemos una agradable sorpresa y el pueblo argentino le dice no a esta política errática y de saqueo nacional que es la política de Mañana. Javier Milei. Mañana es la elección, che. 21-11 de este 25 de octubre de 2025. Arrancamos con nuestra asesora, Rosalba Hunter Indart. Y estamos en tema, ¿eh? Estén atentos, denle play. Va a arrancar una nueva emisión sorpresiva, che, desde esta parte de Sudamérica. ¿Ya descargaron la app? Si no, denle play al enlace que les mando. ¿Qué es lo que dice Charlie para esta elección de mañana? A ver. Soy un enfermero.

Bueno, les dije, mañana hay elecciones en la Argentina. ¿Vos qué vas a votar, Gavilán? Che, en Uruguay, el fantasma de la corrupción, que ya no es un fantasma, sino una presencia real. Dejá quieto. ¿Te imaginas Uruguay sin sindicatos? Algunos lo desean. Ahora uno tendría que hacer un ejercicio de imaginación. Si no hay sindicatos, ¿quién va a negociar los salarios? ¿Quién va a negociar las condiciones? Todos y cada uno de nosotros individualmente vamos a perder como en la guerra. Algunas razones para este ataque feroz que están sufriendo los sindicatos hay. Tienen validez. ¿Por qué? No hay recambio y hay focos de corrupción innegables. Ahora bien, ¿eso invalida al PIT-CNT? ¿Invalida los sindicatos? Y otra pregunta. El PIT-CNT tiene cientos de miles de cotizantes y representantes sindicales. Solamente en el último congreso hubo 1.100. ¿Son todos vagos? ¿Son todos corruptos? ¿Ninguno sirve para nada? Otra pregunta. ¿Los que votan son todos tontos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una intencionalidad de destruir la única herramienta de defensa que tienen los trabajadores. La mejor forma de destruirla es destruir el simbolismo, es destruir la credibilidad de la herramienta. Y con esto no estoy defendiendo procesos de corrupción, procesos oscuros, para nada. Pero hay que separar la paja del trigo. No son todos iguales. No son todos iguales. Los afiliados no son todos tontos. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que reflexionar. Porque hay que salir a defender a los buenos sindicalistas, que sí los hay. ¿Por qué hay que tolerar que por unos pocos, 10, 20, 30, no importa? ¿Por qué en ese lodazal ponen a la compañera o al compañero que en su día libre va con su hijo al sindicato a pintar, a hacer un boletín, a ayudar a hacer una carta? Yo pregunto, ¿cuántos de los que están mirando saben que ese tipo de sindicalistas también existen? Bueno, viste que le puso un poco de esperanza al final ahí nuestra asesora virtual, Rosalba Hunter Indart, en el medio de un quilombo descomunal del sindicalismo o de una mínima parte del sindicalismo corrupto. Cuando estés mal, cuando estés solo. Un poco de esperanza le puso Rosalba, dijo, no son todos iguales. Y es lo que dijimos nosotros en un audio hoy también con el amigo Francisco, que lo vamos a empezar a escuchar ya en segundos. Y a la gente de Casatribu y a Araujo y a Brum y a algunos más. La radio también le aplica un ungüento. Es que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás, por eso. Che, dice este mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Lalo Mir sobre el 12 de octubre ya pasado? Como no lo escuchaste, lo repetimos como 50 veces acá. Esos chispazos de genialidad y, ¿por qué no?, de esperanza, porque en el concierto actual de desmembramiento total de Latinoamérica, corriéndose de vuelta para la derecha, bueno, más que para la derecha, para el desastre total, ¿no? Y

en ese métier, en ese guille. Dice, ¿podés desenmascararlo un poco? Entonces le pedimos ayudas a los oyentes del Empalme. La meritocracia, ¿qué es? Oye, Correa. No, la casanza de mami, imagino. No, yo no estoy, no sé. Era acá en el pueblo, creo. Ajá. No. Y el aquí ni va para allá abajo. Ya fue, ya era. El hombre del que guay ahora no. No. Está loco. Tiene que estar arriba el que guay viejo. Seguro. Ahí tenés otra novedad, ¿viste? El Gelo ya no es más el guardián del Queguay, cambió, ahora es el kiosco. Yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. El tema es el siguiente, es un tema bravo, es un tema escarpado. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que es un tema, a mi entender, gravísimo, muy amplio, porque es una pelota de nieve, ¿no? Esto es lo que es la trampa de la meritocracia. Es complicado, y es complicado de entender, porque la meritocracia, como hoy por hoy está instalada en la sociedad, justifica la desigualdad, ¿no? Dentro de lo que es el capitalismo, hoy por hoy los seres humanos valen más por lo que tienen o por lo que aparentan tener, que por lo que realmente son, ¿no? Entonces uno corre atrás de una manzana todo el tiempo porque es lo que en la sociedad... o de una zanahoria, pongámoslo así, porque es lo que la sociedad toda fue llevada, esos sistemas de creencia, ¿no?, que se nos ponen también en la cultura. Y eso a la larga trae un montón de problemas más, de salud mental, por ejemplo, y yo creo que es una trampa. La verdad que es un tema muy amplio y muy, muy complicado, cuando la meritocracia como justificación, ¿no?, cuando el sistema no garantiza la equidad. Es complicado, es un tema amplio y lindo para debatir. Empalme FM. La ruta del tente en pie es para mí, todo el tiempo vivo en éxtasis, un misterio de amor, una forma de ser feliz. Una forma de ser feliz. Estaremos al aire, tenemos que checar el monitor de Seno Radio, Seno Streaming, para saber. El monitor de Seno Radio, Seno Streaming. Un misterio de amor, una forma de ser feliz. temas están buenos, dice este mensaje, pero no te hagas ilusión. No, no, yo nunca me hago ilusión. La radio está en el último orejón del tarro. Es la trinchera, como lo dijo el Lalo. Claro, es una trinchera. Levantás la cabeza, tirás un tiro y para abajo porque te limpian el frasco. Pero es la que puede resistir todo el desastre también. Y en el Palme tira temas complejos, complicados, de los que nadie, ni siquiera estos comunicadores que estamos pasando, se animan a hablar. Ni Lalo, ni el Joel, ni los otros. La meritocracia, che, están todos en eso. Por eso es que hoy están escuchando todos, pero van a hablar muy pocos. Están hablando ya. La gente de Casa Tribu, tengo la opinión de Francisco acá. ¿Qué es la meritocracia?, dice la señora Silvia. Bueno, lo estamos tratando de explicar acá. Tengo de vuelta la PC como en cámara lenta y ya sé por qué es. No solo porque es una PC vieja, sino porque cuando estás conectado a la red de redes se van instalando porquerías sin que vos sepas una mierda. O sea, se instalan a prepo, no es que vos... Antes te acordás que con el Windows 7 decía, ¿usted desea instalar actualizaciones? Y nuestro asesor de informática, el ingeniero Urbida, decía, no, dejá esa mierda que es para trancar todo, enlentecer. Dice, otro día lo actualizás porque tampoco te dejan vivir si no lo haces finalmente. Pero hoy día ni te preguntan, es el control y la venta, como lo dijo Mira ahí en la radio, es la trinchera. Me doy cuenta que se está instalando alguna mierda porque está todo recontra lento, como en cámara lenta está. Lo que me dificulta la difusión de las opiniones, de los audios, pero lo vamos a hacer. Por la ruta del tentempié. Aspecto del que no me quiero olvidar y que quiero que quede constancia, si no lo dije alguna vez, porque lo he pensado varias veces, que no sé si lo he expresado para Radio El Empalme, ¿vio? Ya que nos difunde galantemente Radio El Empalme. Es, dice, ahora que usted habla de Rivera, basta leer, yo qué sé, un libro de primero para tener una idea, ¿no? Aunque nos vendieron como un gran líder el tipo, pero si uno busca un poquito, hasta mirar en los planos, uno se da cuenta de qué tipo de líder fue, ¿no? Qué tipo de... Entonces te saltan los seguidores de Rivera, que están en boga, ¿viste? Si la estupidez del mundo no tiene límite hasta hoy día, y salen defensores y no sé cómo hacen para ponerse ese traje, ¿vio? Porque es bravísimo, es como defender a Hitler, pero una cosa así, ¿eh? Y dicen no podés juzgar a una persona del siglo pasado, de, bueno, que estaba en un mundo de barbarie, civilización y barbarie, diría Sarmiento. Y dice, no lo puedes juzgar, dice, porque eran otros tiempos. Ah, Qué bien, no lo puedo juzgar yo. Así que matar estaría bien en aquella época. Traicionar sería bárbaro. Si no lo puedo juzgar. ¿Y para qué mierda tengo criterio? ¿Cómo es que dice libre albedrío? ¿Para qué mierda tengo cerebro, dijo Patico? Mundo porque igual no es parecido. Mezclando todo como en un gran guiso, noche, la corrupción sindical, las elecciones en la Argentina, que son cosas parecidas, el legado de los líderes nacionales de la banda oriental, la meritocracia, y todavía no hemos hablado de la crecida del río. Es un gran guiso que el empalme a la hora 21:51 este 25 de octubre de 2025 está largando al aire desde la trinchera, como dijo Lalo Mirra. Nosotros llegamos a Nueva Palmira porque ahora, este fin de semana, se hace la fiesta del río Uruguay y el aniversario de acá de la ciudad, así que estamos viendo si podemos trabajar un poco, si el tiempo lo permite, y de paso celebrar acá junto con la ciudad el aniversario, ¿no? Vamos mezclando hábilmente audios que nos restituyen la esperanza. El día a día, la diaria, diría. La diaria no se dice, no tiene feeling. Es un gran guiso, che. Es un gran guiso que estamos tratando de explicar, ¿viste? Para que la gente agarre la onda. La señora Silvia dice, ¿qué es la meritocracia? Con el otro mito que queremos meternos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con el de la meritocracia, ¿no? Che, ese está muy difundido y es muy aceptado. Está globalmente aceptado. El capitalismo logró meter una de sus ideas fuerza al pobrerío para que colabore con el sistema de producción, ¿no? Y el lagarto lo ha aceptado muy bien. Digo en general, no me revierto al lagarto del vertedero, me refiero a todos los lagartos del mundo. La meritocracia. Si usted se esfuerza con mucho esfuerzo, va a llegar al canal de arriba. Y el individualismo. Está muy bien detallado en un informe que tengo acá, de otro de los asesores del empalme. Así que no sé si lo voy a tirar por delante para después hablar con más autoridad, o si tiramos lo nuestro nomás y después lo sostenemos con eso. La clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree. Porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas, y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Che, ¿vos sabés qué? Es lamentable, ¿no? Le digo. A veces aprender a leer y escribir y analizar cierta cosa, lo que hace es dejarte en un estrés de impotencia que yo creo que no, me voy a morir sin superar eso, ¿no? Digo, porque desde la historia de las tradiciones artigas, como ejemplo de Fructuoso Rivera y su hermano, etcétera, etcétera, hasta los días de hoy, nada cambió, cada vez peor. La prueba está, digo, ya he dicho varias veces, ¿no? Cuando se habla de genocidio y de matanza y no sé qué, somos un país chiquitito. Y sin embargo, pasó como un gran señor a la historia este otro corrupto degenerado de hermano, de Rivera mismo y del hermano, que fueron los que denominaron la batalla de Salsipuedes, y fue una matanza lo que hicieron, porque ni siquiera se puede decir fue una lucha, ¿no? Fue una matanza, fue una cosa traicionera. Lamentablemente es así. La historia no cambió. Esto viene ya de hace mucho tiempo. He leído algunas cosas sobre la incidencia de la pobreza espiritual en los conceptos de conciencia del ser humano. ¿Qué lo llevan a estas cosas, ¿no? Digo, tristemente hoy tenemos que estar peleando por el agua, por el acuífero guaraní, discutiendo, tratando de evitar que nos sigan invadiendo. Si no me equivoco, creo que se habla de 30.000 metros cúbicos, bueno, ocupa 4 países, y somos la fuente de agua dulce más grande existente en el mundo, y estos locos nos quieren venir a meter esa mierda de empresa que es la cara a cara limpia hecha por contratos y acuerdos secretos de nuestros gobiernos, practicar el extractivismo y tratar de invadir nuestra soberanía. Es lamentable, pero es así. Y en cuanto a todos esos líderes políticos que han existido hasta ahora, ¿viste? Desde la época de Aparicio, famoso Aparicio Saravia, Blanco, el otro señor Colorado. Siempre existió eso. Ya eran ladrones por naturaleza, porque levantaban el sable y decían, nos atacan los Colorados, gritando hacia adelante, y se daban vuelta para atrás, y a 4 o 5 lambetas que tenían, che, vayan a cargar unas vacas. También era una forma de excusa para los robos. Y sin embargo, se levantan monolitos, se le hacen homenajes. El mundo se complicó de tal manera que la explotación del hombre por el hombre. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener, y te van a pagar una suma que nuble tu juicio para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder. Con su primer mundista visión de la tierra que pisan, colonizan tu filosofía a cambio de papel. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, tres maneras de pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán. Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces. Pareciera que traen trabajo, dice la canción. Tengo que identificar esta música que me enviaron los amigos de Paysandú, Soberano. Pero también tengo que checar que estemos al aire. Si no, estaremos hablando a la luna, amigo Francisco. Si no, le estamos ladrando a la luna, ¿no? Si no, checamos. A ver. Ladrando a la luna, amigo Francisco. Si no, le estamos ladrando a la luna, ¿no? Si no, checamos. Múltiples maneras de saquear. Le tiembla la pajarilla. Que es una expresión bien de oyente del Empalme. A la hora 22.02 de este 25 de octubre, che. Ellos localizaron tu débil talón de Aquiles. Que te puede el confort que te brinda la modernidad. Y te dan calidad en servicios si vienes por miles. Pero sin el honor ya tu vida perdió calidad. Porque vienen a violar la ley de tu hogar. Vienen a libar. Vienen con regalitos. Viste que regalan a las escuelas papelitos de colores, lápices de colores, alguna cocinilla, son buenos. La fundición pública. Pero hablamos con Midland de estos temas que usted está insistiendo ahora. Creo que no somos los únicos. Lo que pasa es que no sé cómo agregarle un matiz a lo que, para no caer en lugares comunes y para no pasar por argentino, que los argentinos dicen son todos iguales, que se vayan todos. Y fíjese cómo van ahora ellos, ¿no? Directo al impacto van. Bueno, le aviso de paso que van a devaluar, pero está, ese es otro tema. Entonces, ayer hablamos, anteayer con Midland, de la clase política, y yo tomaba palabras de Reed, vio, que es el sindicalista ese, que parece medio honesto. No sé si toma él para hablar, pero dijo que los políticos son producto de la sociedad que tenemos y de la educación. Yo creo que básicamente estoy de acuerdo con el tipo, ¿no? Así que si son lacra, que son bien baratieli, y vende patria y todo lo que usted dice y alguna cosa más que no decimos, también nosotros estamos metidos en la bolsa, ¿no? Aunque me decía Miller, yo no soy responsable. Entonces ahí es brava la cuestión, porque creo que es un gran guiso en el que nos van batiendo a todos, ¿no? Y sí, que obviamente que los políticos salen de esta sociedad en la que vivimos nosotros, y que nosotros los votantes fuimos bastante complacientes, además de burro, ¿no? Veo que hay la autocrítica, hay que hacerla siempre. Sí, el perfil del político que tenemos hoy es el producto de la sociedad nuestra, para decirlo en forma galante, ¿no? Galante. Creo que Reed decía producto del sistema educativo, que es una denuncia más precisa, ¿no? Pero que la gente no quiere reaccionar con eso, porque cuando uno habla de este tipo de cosas en los ámbitos que hay de la política, por ejemplo, los comités de base, se enojan los fanáticos. Los fanáticos no quieren dar el brazo a torcer, ¿quieren qué? Dice que acá tenemos líderes maravillosos. Bueno, póngale que alguno se salva, ¿no? Bueno, para diferenciarnos, aunque sea para diferenciarnos los argentinos. Obviamente que no, para mí no son todos iguales. Algunos se salva raspando, por lo menos. Sobre todo en los tiempos pasados. Hoy día es muy difícil de elegir a decir que hay alguien que un modelo a seguir. Hoy día es dificilísimo. Pero póngale que dentro de la clase política podamos todavía. Este gobierno, como los anteriores, no va a respaldar a la Junta de Transparencia y Ética Pública. La JUTEP tiene una presidenta ya designada y dijo que la asignación de presupuesto a la Junta Anticorrupción no es consistente con la idea de que gobierna la honestidad. Esto parece una crítica bien de la oposición. Es agarrarle el eslogan al gobierno y decirle... Parece Javier García, pero no, es Ana Ferraris. Es Ana Ferraris. Esto no va en línea con lo que dijeron que iba a hacer el gobierno en materia de JUTEP y corrupción. ¿Quién lo dijo? El propio presidente de la República, cuando era candidato. Es decir, yo que nací con Videla, dice Charlie. Yo que nací con el Goyo, diríamos acá. Sería así el comienzo de esta canción, ¿viste? Que dice, yo que nací con Videla, dice, yo que nací con el Goyo. ¿Cómo quedaría? A ver, vamos a cantarlo. Yo que nací con Videla. Yo que nací con el Goyo. Yo que nací sin poder. Yo que luché con la libertad y nunca la pude tener. ¿Qué? Tino. Demoliendo hoteles. Dale volumen. Esta es otra sorpresiva del empalme rap. Hoy pasó el tiempo. Demoliendo hoteles. Y el corta los cables. La sangre en él. Hoy pasó el tiempo. Demoliendo hoteles. Y el los chicos allá en la esquina. Ahora les voy a mostrar la roja. Yo odiaba la manida. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo. Y porque tenía que estar. Todos te sigo sin entender y todavía me siento una normal. Hoy pasó el tiempo. ¿Cómo está acá reportando Casa Tribu? Nosotros en Nueva Palmira, siendo las 11:11 a.m., acá sigue lloviendo, por suerte no hay viento. En teoría, a las 2 de la tarde despejaría y calmaría y mejoraría el clima. Pero sigue lloviendo. Ayer llovió todo el día, parejito, tranquilo. Pero sin viento ni nada. Voy a ingresar este último audio suyo. Se levanta el monolito y se le hacen homenaje. Sí, y algunos descaradamente todavía hacen, dice el perro verde, hacen gala de su ignorancia, ¿no? Ese audio lo tengo acá, después lo voy a pasar para que resuma bien. Jesús Quintero, la realidad que tenemos hoy día. Siempre ha habido analfabetos. A nivel social y político. Pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa sí, la cultura. Segundo. Sí, hacen gala de la ignorancia. Sí, señor. Una estatua, un monolito. Y después, lo que llaman fechas patrias de estos señores, hacen que la gurizada en las escuelas y la población participen de un desfile, canten el himno nacional en homenaje, cuando realmente tendrían que decirles que estos individuos, como los que hicieron la matanza en Salsipuedes, son traidores a la patria. Porque ellos, por estar alcahueteando a los ingleses, a los españoles y a los portugueses, digo, llegaron a estos extremos, renegar de los hermanos que vivieron en este suelo. Digo, ¿por qué no hacen un monolito ahí en esa zona de San Cipuedes? Hay un cartel que lo pusieron los descendientes de los indígenas, los pocos que quedan, ¿no?, que dice que aquí cerca está el campo de la matanza de San Cipuedes. ¿Por qué no explican esas cosas? ¿Por qué no les interesa que la gente sepa y que la gente forme un concepto propio y forme una convicción para estar en contra de esas agresiones que nos cometen? Empalme FM. Imágenes paganas, virus. Federico. Agotado de cantar en la niebla.